Por favor, buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. ¡Es un tío de nave, persona humana! Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darse por el muerto. Porque tú eres un paca, tú estás cagada. Tú estás empezando ahora mismo, cagada. Y ya te puedes hacer una gira por Soria y te jorra. Venga, cobarde. ¿Amor? Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Para, pam, pam, chati, habla, a ver, Nacho, hola, se te oye muy flojo, coge otro micro, coge el 2. Vamos a cambiar, aquí esto es el directo. Hola, epa, es saturado ahí, hostia, ahora es saturado, aquí el... Te voy a bajar, ¿eh? Bueno, esto es el directo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es que hemos tenido problemas con la presentación, ¿no? Sí, no sé qué pasa hoy, que se corta un poco. Se cortaba. Bueno, esto es el directo. Estamos aquí en Radio Contrabanda FM 91.4 de la FM. Sí. Valga la redundancia. Esto es el Lethal Age. Lethal Age. Son las 11 menos cuarto, hemos empezado tarde. Sí. Bueno. Menos cuarto pasada ya. No es muy fiable los relojes de aquí, ¿eh, Nacho? Sí. Bueno, es miércoles por la noche. No. Bueno, con un poco de retraso, estamos en directo. Vamos a ir casi hasta las 12 menos cuarto, ¿no? Una horita de programa. Bueno, una horita, sí. Nuestros oyentes se lo merecen. Hasta lo que aguantemos, ¿eh? Claro. Aquí a las 4 de la mañana he hecho polvo. Sí, yo venía muy, muy, muy malo, de Semana ¿Sí? Santa. Esta Semana Santa ha sido dura. Sí, pero ¿qué has hecho? Nada, bueno. Un poco de deporte. Ha sido de dura. Un poco de fiesta, todo, me ha pasado de todo. Has estado el costalero ahí. Sí, estaba ahí mirando procesiones también. Qué aburrido. Siguiendo las procesiones ahí por la tele, ¿no? Iban ahí como... Y te cansaste... De ver, ¿no? Pero vos ahí, los tíos ahí sufriendo, ¿no? Y ahí con... Y has sufrido tú también, ¿no? Sí, claro, y hostia, te llega, ahí. Fue como psicosomático, ¿no? Sí, sí. Y el otro día me enteré de que aquí en Barcelona también hacen una procesión, que se bajan por las Ramblas y llegan a una iglesia de estas del gótico. Ahora no sé exactamente qué iglesia, pero llegan. Sí. Y... No, pero me hizo mucha gracia porque iban retransmitiendo la procesión, ¿no? De... Mira, ahora... levanta el paso. Va a la puerta, ¿no? Y con... Sí. Pegándose. Claro, fustigándose ahí. Fustigándose. Vamos a ganar la Champion. Bueno. Hostia, pero esto es un tío que no he visto nunca, tío. Esto da miedo, ¿eh? Un poco ahí. Dos ahí... Son de capuchinos, tío. Son del Ku Klux Klan. Yo veo... Que veo a veces... Dices, estos tíos me van a hacer algo, ¿sabes? Tú los ves y te escapas. Yo me escapo corriendo. Si no sabes de qué va, te escapas corriendo. Pero los ves ahí, ¿no? Con las cofradías, con el puntiagudo. Claro, ¿no? Parece sí. Un cucurucho helado, claro. Pero blanco. Sí, sí. Y... Claro, que no le puedes mirar a los ojos para ver las intenciones, que van ahí todo... Y parece un cucurucho helado, ¿no? Así. Pero que parecen del Ku Klux Klan. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Total. Uh-huh. Van ahí... todo de blanco ahí, parecen fantasmas. Sí, después claro, la gente ahí como llorando y chillando. Bueno, chillando. Y, claro, cuando y salió hostia. La Macarena ahí en Andalucía, tienen una obsesión con las vírgenes. Bueno, guapa, guapa. Y la gente llorando ahí, pero histérica, ¿no? Histeria sí, colectiva. Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Como, como estas sectas, ¿no? Cuando viene el tío y no sé qué dice, en nombre de Dios, y, que, y le tocan la frente y la gente llora, ¿no? Se le, se le saltan las lágrimas ahí. Me he curado el cáncer, luego a los tres meses la palman, pero en el momento... Bueno, en ese momento estaba curada. Este... Oh, me ha curado la artritis y hacen así, ¿no? Y hacen así, la artrosis, y no, sí. Y así mueven un poco la mano, sí. Luego al otro día ya no pueden ni... Cierran el puño y después ya se les pasa, sí, sí. Esto... Y... histeria colectiva. Bueno, vamos a presentar el programa, esto es Letal Age, ya lo hemos dicho, 99.4 de la FM, Radio Contrabanda. Esto es una radio libre autogestionada, autogestionada, no comercial. Uh-huh. No, esta radio no depende de ningún padrino, ningún gobierno, ninguna ninguna empresa, de ninguna subvención eclesiástica ni nada, nada por no, el estilo. No recibimos dinero de nadie. Uh-huh. O sea, no salimos en la casilla de la declaración de... Hombre, la declaración de la renta podría poner, por ejemplo, podría poner, ¿no? Declaración de la renta. Sí. ¿Para la iglesia o para Radio Contra? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Hombre, entonces ya podríamos poner un estudio de estos con cristalera y todo, ¿no? Ahí. Hombre, a ti te pusieron una silla muy guapa ahí, ¿eh? Sí, ahora estoy muy alto ahora. El que está en los controles es una silla oficina de esta de gerente, ¿no? De... Sí, sí, de estas de boss aquí. De... El boss, de pero boss, estoy, jefe. Estoy muy alto. No. Pero la puedes bajar, tiene sí. Ahí, ¿no? Se no, puede regular. Está fija. Tampoco te molesta la mucho. La han soldado. Estoy cómodo también, pero un poco más bajo. Bueno, digamos que este es el programa Letal Age, el programa más desprolijo y gamberro de la FM. Sí. Bueno, eso lo dices tú. Lo digo yo porque, por ejemplo, la semana pasada... Sí, ¿qué hiciste? ¿Ya la liasteis o qué? No, estuve escuchando la repetición y sí. Se nos dijimos todo menos el teléfono. Ah, bueno, pues vamos a decirlo ahora antes de que nos olvide. Bueno, pero lo que te digo es que somos desprolijos. O sea, dijimos todo el email, todos los horarios. Sí. Y después nosotros diciendo, me escuché a mí mismo y a José Le, por ejemplo, diciendo llamar a la radio. Un poco egocéntrico, ¿eh? Escuchándote a ti mismo ahí los programas. No, Bueno, pero tú los escuchas con oído crítico, ¿no? Con oído crítico. Bueno, el fin de semana largo, estaba en casa y me bajé el podcast y mientras estaba con mi correo, con los auriculares, escuchando un ratillo. Y bueno, me di cuenta de que no habíamos dicho el teléfono. Nosotros diciendo, bueno, sí que incitando a la gente a llamar, pero si no decimos el teléfono, claro, ¿quién va a llamar? Por eso, que antes de que nos olvide, vamos a decir el teléfono. El teléfono es 93-317-7366. A ver, vamos a decirlo en NOU3. 317-7366. Sí, sí. Ahí está. Molt es bé, el Nacho. Teléfono. Molt bé. Ya se contará hasta 10 en catalán, ¿eh? ¿Eh? Se contará hasta 10 en catalán. Ah, sí, sí. Ya tienes todos los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Oh, molt bé. Oh. Bueno, bromas aparte, llamar si queréis. Ahora ya lo dijimos el teléfono. Si nos queréis comentar algo de vuestra Semana Santa, de si habéis ido a alguna procesión o si habéis... Si os habéis fustigado. Si habéis llevado algún paso, si os habéis vestido de Ku Klux Klan a pasear ahí a dar miedo a los niños. Y bueno, bueno, o si habéis estado en la procesión de Barcelona, que yo ya te digo, me sorprendió. Digo, pues sí. Barcelona, pues no me suena de nada de... Y los guiris deben flipar, ¿no? Aquí por las Ramblas, ¿no? Te bajan ahí con el paso. Bueno, igual se creen que son estos de que están haciendo estatuas, ¿no? De hostia. Mira. Ahora han evolucionado y ahora se van moviendo, ¿no? Las estatuas móviles. Claro, bueno, estatuas móviles, ¿eh? La procesión y capuchinos ahí, tío. ¿Eh? Decir que estamos en directo y que las repeticiones son... esto es en directo. Hay dos repeticiones, que es mañana jueves de 8 a 9 de la mañana. Lo podéis escuchar. Y el lunes de 6 a 7 de la tarde también va la repetición del programa que está sonando ahora. Y bueno, si tenéis internet y lo podéis escuchar en cualquier momento, o sea, en el podcast, en el podcast de la radio de contrabanda.org, www.contrabanda.org. Ahí tenéis, están casi todos los podcasts de todos los programas. De todos los programas, parrilla de programación, bueno, toda la información. Si os aburre nuestro programa, hay mejores, ¿eh? Sí, no sé. Y bueno, y ahí podéis toda la información respecto a la radio. Sí. Qué, bueno, qué humilde, ¿eh? Yo he visto en la semana, he visto ahí un reportaje que ahora los niños... sí, que hacen en Andalucía, niños. Hacen la procesión ya practicando para costaleros, ¿no? Así ya, hacen procesión de niños. Sí. ¿Y qué pasa en un carrito de ceder ahí de costaleros? Sí, creo que van la rana Gustavo. La rana Gustavo llevan arriba, ¿no? No, pero van con como costaleros, Nacho, con esas que llevan en la... Sí, van a la cabeza como la cinta, ¿no? Como... Sí. Y ya Cristo, pero sin las púas, ¿no? Ahí de... Ya los adoctrinan, ¿no? Ya como los están domesticando. Bueno, claro, entrenan. Pues esto es el... Entrenan. Esto es como el fútbol base. Pues hacen los costaleros base. Ya de pequeños ya... Esto requiere una preparación. La masía, ¿no? Claro, la masía de costaleros. Sí, costaleros, ¿no? Y bueno, y estaban los niños ahí, todo emocionados. ¿Sí? Pero si no saben ni lo que están haciendo. Pero iban... Lo hacían otras horas que las procesiones sí, normales, ¿no? Antes de la Semana Santa, un día a la mañana, pues iban los la procesión infantil. Sí, pequeños costaleros. Los costalerines, los alevines. Sí, sí, sí. Y iban ya vestidos. Claro, ya lo están como domesticando, uh-huh. Ya de grande, ¿no? Sí, sí. Van a ser los típicos que vayan. Bueno, y por ejemplo, la procesión esta de la Virgen está tan famosa, la Macarena, la gente Macarena. Llorando. Sígame que le han hecho una canción y todo ahí. De, sí, la ¿no? gente llorando y la... Sí. ¡Ay, guapa, guapa! Guapa, guapa. Guapa, pero si es un cacho ahí de... Pues vi un flash que me vino del Papa, ¿no? Algunos momentos ahora ahí por ahí. Y hostia, yo cada vez creo más que es un robot, ¿eh? Porque tú sabes los capgrosos estos que van por... Bueno, que se visten y tal, y van como con una falda y tal. Pero claro, los pies no se mueven, ¿sabes? Pues al Papa lo veo igual, con la túnica esta, que le coge todo el círculo, pero como si lo moviera un robot, ¿sabes? Como si fuera un... No, como si estuviera encima de un paso. ¿Sabes? Yo al Papa lo veo como un poco, ¿no? Con los hilos de la marioneta, ¿no? Que hay un tío arriba, moviéndolo. Arriba, ¿no? Sí, como si fuese... Mueve si los fuese, hilos, ¿no? El que mueve los hilos. Sí, como si fuese ahí uno del PSOE, ¿no? Que también... Sí, no que se, le mueven los hilos. Sí, no salen los hilos, pero uno se imagina a Bill Gates... Bill Gates y el Obama, ¿no? Así como flameando. Sí, al Botín y a estos de los bancos, ¿no? Claro. Ahí a... Sí, danos más dinero a los bancos. Sí, sí, sí. También sí los hipnotizan, ¿no? Los hipnotizan un poco. No, por ejemplo, en vez de los hipnotizan, ¿no? Les ponen ahí una de estas medallitas que... Sí. Que ondula. Una medallita con un euro, dame más. Eres un político, es un político lacayo, dame más dinero. Y el zapatero, sí, mi amo. O no, los hipnotizan. Ahí, la hipnosis. Sí, pero los políticos, aunque no sean los hilos, ¿no? La hipnosis, lo que nos hipnotizan son los telediarios, ¿eh? Cada vez más nos hipnotizan, ¿eh? Hoy estuve viendo, ¿te acordás que te dije de la cofradía de opinólogos? Ah, sí, sí, ¿dónde has visto la cofradía de opinólogos hoy? En la cadena esta, que es un número más bajo que el 5. Ah, vale, sí. Y ha estado... Pero te tenía que hacer un cálculo mental. Un cálculo, y que no sabe matemáticas, es muy difícil. Sí, sí. Y estaba el de Regreso al Futuro. Ah, sí, estaba... Hostia, al final lo de Regreso al Futuro. ¿Y qué? ¿Ha explicado cosas de cómo ve Hombre, el futuro, estaban hablando... Claro, es que este tío, claro, este tío habla con propiedad, porque este tío estaba en el futuro. Así que sabe mucho. O sea, este tío sabe lo que va a pasar en los siguientes años. Porque sí. ha estado allí, y no ha estado todos los años, porque ha ido viajando, pero ha visto cómo acabamos. Estaban hablando de lo del Jack 42. Ah, esto sí, Jack, que sí. Le entregaron a las familias ahí las cenizas de... Sí, que cambiaron los muertos. Bueno, que no identificaron a las personas y tal. Sí, que igual era... No sí, sé. Y todo para hacer el macroentierro que tenían que asistir todos los políticos a la compañía para hacerles allí un entierro militar, ¿no? Yo cuando hago asado en Argentina, ¿no? Sí. Y está el carbón debajo de la parrilla, queda un poco de ceniza. Sí. Igual la podemos hacer pasar. Sí. Pues de este palo, ¿no? Sí. Tú envía que no se van a dar cuenta. Yo creo que rascaron una barbacoa ahí y dijeron, toma. Y se ve que han venido unos turcos ya también a declarar. Sí, lo que pasa es que ahora los españoles... Que han dicho que no identificaron porque no dio tiempo, que había que enviarlos a España porque había que hacer el entierro este de, que hicieron así. No, pero al parecer uno de los coroneles, que fue el que firmó el informe, iba con un, sí, iba con puesto, un iba, alto grado de alcoholismo. Ah, sí, iba puesto, iba puesto a tope. Iba puesto a tope. Alcoholismo y lo otro que igual no lo han dicho, ¿no? Bueno, la próxima vez que tengan que identificar cadáveres habrá que hacer un control de alcoholemia, ¿no? Sí, control de alcoholemia. A ver, sopla aquí. ¿Y qué pasa? Como iba con alto grado de alcoholismo ya no... No, es que firmó el informe y firmó cualquier cosa, al Eso parecer. Es como cuando estos que cometen delitos, ¿no? Y que se declaran locos, ¿no? Y bueno, como está loco, pues... Sí, aparte firmó el informe y parece, al parecer los turcos lo dijeron que, bueno, que el tío iba bastante bebido, iba bastante perjudicado. Ya. Y bueno, ahora resulta que los españoles se lavan las manos y le echan la culpa a los turcos. No, ya, claro, la culpa de los turcos. Los y los turcos vienen aquí, por supuesto, a defenderse, a decir que la chapuza... Claro, si va el tío con un pedal del 15, Bueno, pero yo creo que... La culpa a mí. Yo creo que eso, ¿no? Rascaron un poco debajo de una barbacoa, la metieron en una ahí urna. Lo de los durum, ¿sabes? Lo que queda ahí un poquillo de... Que queda ya la carne ahí muy, muy negrilla ahí debajo, pues eso, ahí... Claro, en un durum. Y bueno, hay cenizas de durum. Bueno, hablando de la Semana Santa, vamos a poner vamos a empezar con una canción. Sí. Una canción de... ¿Esta es una canción de Semana Santa? Sí. Sí. Sí, una ahí alegre. No, bueno. De muy alegres no son, las de Semana Santa. Uf, es que te deprimen. Ay, están ahí. Tum, turutum. Y luego está el que relata, ¿no? ¿Cómo es el que narra? Hostia, sí que van narrando. Digo, mira, ahora pasa la Virgen a mano derecha. Estás pasando por la casa de mi abuela que saluda. Hola, abuela, te quiero. Sí, sale una mujer al balcón. Parece que va a cantar. Uy, no canta. Se le cae un moco encima de la Virgen. Ha caído un moco. Uy, algo... va goteando. Ahora empieza a bajar. Le empieza a bajar por la mejilla. Está llorando. La Virgen está moqueando. ¡Guapa! ¡Guapa! Está moqueando. Milagro. Se ha metido una raya, guapa. La gente llorando ahí. Oh, tú vas a saber lo que hacen ahí debajo del paso ese, que van ahí tan tapados ahí. Ahí debe haber de todo. Ahí vamos, es que tiene que haber. Vamos. Tiene que haber ahí, si tuviesen una cámara oculta de estas que ponen en los programas, esto que ponen las cámaras ocultas. Ahí tiene que pasar de todo, ahí vamos. Sí. Ahí no, pero susurrando para que no se escuche. Sí, claro. Pásame el tiro. Se me ha caído. ¡Capullo! Y se ve la Virgen ahí como temblequeando. ¿Qué pasa ahí abajo? ¿Qué pasa ahí abajo? ¿No? Ahí temblando, ¿no? Me has tirado la farlopa. Bueno. Vamos a escuchar un tema de Cult. Hablando de tanto culto, hablando de tanto culto, tanta Semana Santa, pues viene bien apropiado, es el culto, el de Cult, Jan Asbury y compañía, Billy Duffy en la guitarra, y vamos a escuchar un tema del disco Electric, que fue un discazo de los años 80, uno, porque esta gente empezó haciendo un poco estilo darky, ¿no? Y al final... A partir de Electric empezaron a hacer rock. Yo los vi en Buenos Aires, muy bueno, Rock and roll ahí, la gira de Ceremony, y muy bueno. Y tienen buenos discos, está Sonic Temple también, disco bastante rockero. Muy bien, no tengo yo muy escuchado de Cult. Bueno, y aquí vamos a escuchar una canción del disco Electric del 86, que se llama Diablo Lil Devil. Son canadienses, ¿no, estos? ¿No? Canadiense no me suena, no, me parece que son de por ahí, California. Vale. O ingleses, me parece. Yo creo que son ingleses, yo creo que... Anglosajones, ¿no? Así no fallamos. Ahora lo miraré. Lo miraremos. Pues vamos a escuchar aquí Lil Devil. Ahí está. Ahí estamos. Vamos con los de Cult. Y después te explicaré una historieta que he visto a Jesús. Ah, bueno. Tiene sisa, ¿eh? Después de la canción te lo cuento. Dizzy in the head. Bueno, pues aquí ha quedado este tema de The Cult. Es una banda, ahora hemos estado mirando. Es una banda inglesa. Pues una banda bastante prolífica, ¿eh? Porque lleva como 19 discos o por ahí. Sí, bueno. Se ha sacado uno en el 2007, el último disco que tiene. Este grupo empezó llamándose The Suren Dead Cult o algo así como el... Yo en mi inglés no es muy bueno. Ah, sí, como Dead Cult. Sí, como empezaron como... Algún EP que sale como Dead Cult. Empezaron llamándose El Culto Sureño de la Muerte. Luego pasaron a llamarse el culto a la muerte, sí, y sí, luego el culto. El quedó culto. El culto. Sí, sí. ¿Y es un grupo que empezó? Sí, sí, en bueno, como Dead Cult, pues en los 80 o por ahí. Sí, empezó haciendo dark, ya te digo, estilo. Sí. El cantante ahí creo que tiene raíces indígenas. O sea, sí, que sí. Hay muchas canciones de Cult que hablan sobre. Sí, pone aquí, comenzó la banda con un estilo así rock gótico. Después se ve que entró en el mercado de heavy metal americano con algún tema que hizo discos después, pasó un poco después a hacer hard rock y tal. Y bueno, temas así, guitarras Led Zeppelin, un poco el rollo de Jim Morrison también, así místico, ¿no? Poco... Sí, sí, y el cantante tiene raíces indias, entonces muchas canciones se refieren, por ejemplo, al disco Ceremony, uh-huh. Ceremonia, que quiere decir, hay muchos temas dedicados a la cultura indígena. Un homenaje, ¿no? Sí, hay una canción que se llama White, uh-huh. Blanco, que es White. Una canción que habla del hombre blanco. O sea, White tiene... Man. Y bueno, y el tío es muy así, muy estilo alma, tierra y rock and roll, ¿no? De ese estilo. Y empezaron haciendo, pues, lo que te digo, un poco dark, ¿no? Y, o sea, rock oscuro de este. Y acabaron en el 86, sacaron este disco que se llama Electric, que son 11 bombas rockeras. O sea, ya rock and roll, así, está estilo ACS. Me ha gustado, Nacho. Luego sacaron Sonic Temple y luego sacaron Ceremony. Es ahí en esa gira donde los vi en Buenos Aires. Y después... Y después como que volvieron un poco al dark. ¿Qué tal en directo esta gente? Potentes, bien rockeros, sí. Las guitarras ahí... Muy guitarrero, ¿no? Guitarrero y con un estilo ahí entre ACDC, ¿no? Mm. Bien. Muy potentes. Bien. Pero luego volvieron otra vez al estilo... Después de Ceremony, volvieron otra vez al estilo dark, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digamos que tuvieron una época, unos cuantos años ahí, bastante... rockeros, bastante... Uh-huh. Luego se separaron, ya sabemos cómo... Bueno, cosas de las bandas. Cosas de las bandas. Bueno, ya iremos poniendo algo más de esta banda, ¿no? Sí. Que vos me querías contar algo de Jesús. Que había visto... Claro, digo, hostia, el viernes, ¿no? El viernes que lo veo ahí, que vaya en la cruz, que lo clavan en la cruz, ahí los tiran. El tío ahí va medio en bolas, ahí todo ensangrentado, ¿no? Y hoy me lo encontró aquí en la radio, que ha venido, tío, desde el programa. Jesús, tío. Y está igual, tío. Chuso está, o sea, está intacto. Está intacto y tal, tío. Una recuperación increíble, tío. Yo lo que decía de lo que decíamos aquí fuera de micrófono, que si te van a crucificar, que tienen una última alegría, ¿no? Una última. Claro, en vez de la última cena, por ejemplo, una noche con... O si no, ya pero, que estás... Pero cuando estás en la cruz, ya que es ya que estás en posición de la cruz, que estás así... pues igual le dieron una alegría tan grande a Jesús que mira, hoy estaba pero súper feliz, ¿eh? Claro, estoy aquí contento, ¿eh? Ya que estás en posición, ya lo has liado, ya te has crucificado. Pues sí. Una última alegría ahí, ya total, estás ahí. Morir ya vas a morir. Claro, que venga ahí una churri y... O si no, hombre, si eres gay, porque por ahí te están crucificando y eres gay, pues Goliat, ¿eh? Que hay musculoso, bien, ¿no? Hay un tío musculoso. Un tío musculoso. Sí, sí. Un tío ahí de deportista. Una noche con Goliat. Una noche con Goliat. Y también quería proponer la semana guarra. Ah, sí. O sea, sí, sí. En contra... El Lethal Sex, ¿eh? Sí, el Lethal Sex. Semana Sex. Lethal Sex. Lethal Sex. Bueno, en vez de la Semana Santa, Semana Guarra, o sea. Semana Guarra. Sí. A ver, sorpréndeme. Claro, ya me imagino, ¿eh? Las vírgenes en posiciones del Kama Sutra. O sea, bueno, la Virgen María siendo el 69. Porque... Y los costaleros de abajo haciéndose gallardas, ¿no? Sí, sí. Bueno. No, bueno, y por ejemplo, no sé, no sé, ahí, ¿no? Así en posiciones, el Kama Sutra lo has leído. Claro, hombre, pueden hacer un montón de pasos, porque no lo he leído. Bueno, ahí están todas las posiciones. Es sí, un libro mitológico. Bueno, mitológico, esto es de la Edad Media, ¿no? No, mitológico quiere decir que es un mito, dije una palabra que no era. Ah, vale. Un libro de, bueno, ya tiene sus siglos. Sí, sí. No, he dicho ahora de la Edad Media, perdón. Y bueno, y lo que habla muchas lo que te muestra, por ejemplo, las ilustraciones son posiciones ahí, ¿no? Uh-huh. Posiciones sexuales ahí, sí, explícitas. Sí. Bueno, un montón de posiciones, ¿no? Se ve que hay ciento y pico por ahí, ¿no? No sé, no me lo he leído, no es un libro. Yo no lo he leído todo, he leído partes y bueno, y te va explicando ahí. Sí. Pero lo que te digo es que, por ejemplo. Yo es que soy un poco monje yo, ¿eh? ¿Sabes? Hago una vida monacal ya. La semana guarra, pues sería así, ¿no? Las procesiones ahí con. Sí. No, con por ejemplo las vírgenes haciendo guarradas. Pero en directo, eso es como el festival este porno que hacen, ¿no? Que salen ahí a hacer espectáculos encima del paso, ¿no? Claro, podrían ser por ejemplo estas figuras que se mueven en movimiento, ¿no? Pero no, figuras reales, de personas reales. ¿Ah, sí? Haciendo las encima de la tarima, ¿sí? claro, sí. Pero entonces vamos, están pasando cada paso pues con su postura, ¿no? Haciendo ahí una procesión guapa, tío. Hombre, yo me apunto. Sí. Pero tú arriba, ¿no? En el paso ya. Hombre, yo actor principal. Actor principal. Sí, ahí en los créditos. Pero bueno, y bueno, o si no, las vírgenes en posiciones guarras, ahí, más divertidas, ¿no? Porque eso de va la virgen llorando, ¿no? Ya, sí, es que un poco triste, ¿no? Ya, y turrón, turrón, turrón, turrón, turrón, turrón. Marcando el paso ahí. Venga, Y bueno, el Cristo ya lo saben, o sea, si alguna vez te crucifican, que pues una última alegría. Sabéis que podéis pedir la última última alegría. La última alegría. No, yo la última alegría, claro, o sea, bueno, ya estás en posición, ¿no? Con las manos así abiertas, las piernas abiertas, y bueno, ya sabemos que la posición ya invita, ¿no? La posición ya invita, ¿no? Bueno, la semana guarra de Nacho. La semana guarra. ¿Eh? ¿Pero cuándo la empiezas tú, ahora o qué? Pues ponemos una fecha en verano, por supuesto. En verano, como hace más. Por junio, así. ¿No? Junio, ya hace buen tiempo y tal. Hace buen tiempo ahí, ¿no? Ahí el solcito. Todos hay en pelotas ahí. Con ligas. Claro. Las vírgenes. Pero después el gorro este capuchino. Las vírgenes con ligas. Qué miedo, tío. Las vírgenes ahí con portaligas, ¿no? Sí, sí, pero todos con el cucurucho, ¿eh? Con el cucurucho. Así nadie sabe quién es. Y las vírgenes con portaligas, ¿no? Sí. Y el cucurucho también. Y lencería de esta, sí, ¿no? Sí, lencería. Sí. ¿No? Ahí. Sí, de esta de seda. Bueno, yo hoy traigo un premio Darwin, ¿eh? ¿Has traído? Sí, bueno, traigo dos. ¿Os quieres hacer ahora o ponemos un temilla? ¿Cómo lo ves vos? Sí, hombre, traes aquí UFO. ¿UFO? UFO, ¿qué nos has traído de UFO? Vamos a poner un temilla. ¿Vamos a poner un temilla de UFO? Sí, vale. ¿Y después vamos con el premio Darwin o qué? Sí, después leemos un premio Darwin. Llevamos ya media hora programa. Bueno, ¿no? Pero meditar en eso. Si estáis escuchando, semana sí. Guarra. Sí. ¿Eh? Tendríamos que buscar una localización para hacerlo también. Vilayer. ¿No? En Vilayer. Para entrar bien en el pueblo, ¿no? Vilayer. Yo que ahora soy de Vilayer, pues propongo Vilayer. Sí, en Montserrat. Yo propongo Montserrat. O si no, ¿cuál sería la región más católica? Hombre, no sé. Hombre, pues Navarra, el Vaticano. Ahí está el eje del Opus, no sé, es que en el Vaticano. El Vaticano. O sea, ahí no nos dejarían entrar. Vale. Ahí estaría complicado. Es otro país ya, tío. Eso ya. No, yo no tengo residencia en el Vaticano. ¿No? No puedo ir. Eso es como todo, ¿no? Claro, necesitas la residencia ahí. Ah, sí. Sí. Oh. Bueno, podemos ir a pedir los papeles para el Vaticano, ¿eh? Es verdad, yo que tardé 7 años en lograr la residencia en España, pues hombre, en el Vaticano. Yo que de pequeño he sido monaguillo, igual tengo alguna preferencia, ¿no? Que tengo mis pinitos de monaguillo. Ahora que tienes carnet de radio, de periodista profesional. Sí, aparte, carnet de periodista ya, ¿eh? Y con mi experiencia de monaguillo, yo creo que hombre, tendría ahí. Tengo que. ¿Tienes fotos de tuyas de monaguillo? Hostia, me enseñaron una de hace tiempo y. Uff. Sí, sí, sí. Pero... tiene que ser la hostia, el Albert de monaguillo, vamos que. Sí, me río una semana seguida. Ya, ya. Y. Ya te la traeré. Yo tardé siete años. Si la encuentro, a quien me la enseña, a ver si me la puede enviar. Yo tardé siete años en conseguir los papeles en España, ahora el Vaticano. ¿Cuánto? El Vaticano, hombre, sin experiencia en misa y tal, y sin estar bautizado. Nos disfrazamos. Un poco chungo, ¿eh? Nos disfrazamos de la Guardia Suiza. Te tendrías que redimir de todos tus pecados y después bautizarte. Eso, ¿cuánto tengo? 35, pero redimirme me llega a otros 40. Otros 40, o sea, la confesión sería. ¿No puedes hacer un pack de. Paquetes de 100, ¿no? Paquetes de 100, ¿eh? De. Pecador, el pecador. Eres un pecador. Vamos, es que, vamos, ni hablando como lo de sin audiencia logro, ¿no? Ya, sí. Es que ni en sin audiencia sigues pecando y todo, ¿eh? Sí, sí. Pero aunque tenga el palique de sin audiencia, que salen del estudio y siguen dándole sí, al sí, palique. Sí, igual, ¿eh? Como si estuvieran en el programa, ¿sabes? Sí, sí. Batman, Superman, Dragon, no sé qué. Harry Potter. ni teniendo esa labia, logro. Pero bueno, si no me dejan compactar, por ejemplo, 100 pecados en uno, podría. Sí, bueno, tienes que hacer packs, me redimo de no sé. Por ejemplo, si me dicen, ¿te has masturbado? Pues hago un pack. Haces, ¿no? Un pack. Todas las veces. Todas las veces. Claro. Y ya está. ¿Has tenido pensamientos... impuros? Impuro, hago un pack. ¿Has tenido sexo antes del matrimonio? Pues lo tienes que contar todo. Soy soltero, o sea. Saco otro pack. Por aquí el Don Juan, ¿eh? De Nacho, es un Don Juan. Y. Bueno, pero como tardé 7 años en conseguir los papeles, pues en el Vaticano, primero redimirme de mis pecados, lo veo un poco, ¿no? Bueno. Tendrás que intentarlo, ¿eh? Si quieres hacer ahí la procesión, hay que intentarlo. La semana guarra. Sí, sí. Bueno, vamos con el tema. Vamos a escuchar UFO. Venga, vamos a por UFO. UFO no era una marca de ropa, ¿no? UFO. UFO. No, me suena. ¿No? Esto es, yo me acuerdo en Argentina de ver ahí pantalones. Lo de los platillos volantes, ¿no? De UFO. ¿No? Bueno, yo me acuerdo de ver en Argentina, por ejemplo, marca. Aquí no sé si existen de marcas así de ropa. UFO. De, por ejemplo, pantalones estos texanos. UFO. Sí. UFO. Sí, no, UFO. Aquí no. Aquí no, ¿no? Aquí bueno. Hay los 10x10. Los de. No. Bueno, vamos a escuchar. No se ven estos. Bueno, pues ahí va el tema de UFO, que se titula UFO. UFO. UFO, pantalones texanos. UFO texanos. Ahí va. Hasta ahora. Make up break game. Sweat top on the Ahí está, pantalones texanos. Ahí está, los pantalones tejanos argentinos. No, bueno, yo es que este disco no tengo la tapa, o sea, no me acuerdo el nombre del tema. Vale, sí, o sea que bueno, es el título del disco, pero no tengo el nombre del tema, así que os lo debo. ¿No? Os lo debo. Estaba pensando en las procesiones. El disco Strangers in the Night. Sí, en concierto, eso en ya concierto. Lo sabemos. Pero como no tengo la tapa, pues no me acuerdo el nombre del tema. Bueno. Y como en Argentina UFO era una marca de pantalones, pues... ¿Te has quedado con la marca pantalones? Sí, pantalones texanos. Pantalones texanos. Bueno, estaba pensando en las procesiones. Ah, sí. A ver, la semana guarra. Suelta. Tú estás con la semana guarra. Por eso no me acuerdo el nombre del tema, porque ya estoy planificando. Es que ya tienes todo esto metido en la cabeza. Sí, pero abajo era... Tienes un montón de ideas ahí. Que se me cruzan vírgenes de rodillas. Sí. Como los políticos de rodillas, ¿no? Sí, ¿no? Que viene ahí uno con la sotana y su maquita. Y no sé, pasa la vicepresidenta, bueno, una locura ahí. Sí, una locura de vírgenes, sí, sí. Y políticos y políticas ahí, sí, ¿no? Sí. En posiciones en pelotas ahí de uf. No, pero lo digo de rodillas, no, porque la clase política se suele, sí, ¿no? Sí. De rodillas, pero poner para la mano también. Sí, ¿eh? De rodillas, pero bueno, nosotros ya hemos dicho que tenemos aquí haciendo el egipcio. Nosotros ya hemos dicho que, bueno, tenemos aquí las rodilleras Lethal Age, que son para los políticos, que cuando se ponen de rodillas, pues, que no le joden... Para que no se lastimen, ¿eh? Es malo para la articulación. Claro, claro. Tanto arrastrarse. Bueno, y... A ver. Y bueno, estaba pensando en Torrente, ¿te acuerdas de la película Torrente? Ah, sí, hombre, claro. Con Camino, muy gracioso. Está haciendo otra ahora, ¿eh? Sí, la Torrente 2 es muy graciosa. Sí, la 2, a mí la 1 me gusta también porque me sorprendió más. Bueno, y el Torrente... Pero bueno, la 2 está muy muy chulo también. Y bueno, la de Torrente, por ejemplo, nos hacemos unas pajillas. Pues yo estaba pensando... la procesión. Que debajo de la Virgen, ¿no? Que se van haciendo gallardas ahí, rollo Torrente, ¿no? Sin mariconadas, ¿eh? Pero sin mariconadas. Y el Gabino Diego que le dice... con la boca, ¿tú haces eso? Pero eres un maricón. Bueno, a ver cómo es. A ver, enséñame. Esa película es muy graciosa, La Torrente 2. Está bien esa. Y bueno, y sigo pensando ideas para la Semana Guarra, ¿eh? Sí. Vale. Para la Semana Guarra, hay que poner fecha, esto es como todo. Hay que buscar ahí. Hay que buscar una fecha señalada. Fecha señalada. Y bueno, y hacer las maquetas, ¿no? Claro, hay que preparar todos los pasos y todo, claro, hay curro ahí, ¿eh? Pero eso sí, a ritmo de rock and roll. A mí no vengan con música sacra o esto. Esto a ritmo de ACDC. Chick Duck de Chuck, ¿no? Y las vírgenes así haciendo el movimiento, ¿no? De Chuck. y las vírgenes haciendo el movimiento, ¿no? Ahí. ¿No? Tienes imaginación, Nacho. Bueno, Más imaginación tienen los católicos que hacen toda esa payasada. Ya, todo lo que se han inventado, ¿eh? Eso es un invento también. Pero ¿no? Esto es obra de muchos años, ¿eh? No te creas tú que esto salió de la nada. Esto hace muchos años que llevan aquí maquinando, ¿eh? Bueno, pero es que los católicos vienen maquinando fantasías y cuentos de fantasmas desde, vamos. Claro. Que si Adán y Eva, que si el arca de Noé, que si David y Goliat. Cuando no es un pito, es una pelota. Esto ya se sabe. Pero es que se montan unos cuentos ahí. Que vamos. Si historias... no te vas a ganar la residencia al Vaticano, Nacho. No vas bien, ¿eh? Bueno, ya haremos oposiciones, a ver. Oposiciones, ¿no? Sí, al Vaticano. Oposiciones al Vaticano. Para el Vaticano, para entrar ahí de funcionario. ¿Cuál fue el nombre del el Papa Juan Pablo II? Karot Godzilla. Karot Godzilla. ¿Sí? Es una mezcla entre Esquerra Republicana, sí, y el monstruo. Y el monstruo. Pero Godzilla, el... Bueno, como el Papa que hay ahora, ¿no? Que decía Javi Apache, ¿no? Que tiene un gran parecido al malo este que sale en La Amenaza Fantasma de las últimas estas de la Guerra de las Galaxias. No las he visto mucho. De esa trilogía, bueno, que no es ni la mitad de buena que las de Harry Potter, pero bueno. Sale uno que se parece al... Y es verdad, sí, un malo. Se parece al Papa. Sí, sí. Y yo he visto la trilogía esa, me ha gustado, bueno, hasta el Retorno del Jedi. Luego las otras tres... Son de las nuevas. Sí, las nuevas no le he prestado mucha atención. Creo que es que no sé si es la última ya, esta. Es que no, yo tampoco... es que me hago un lío con las películas, ¿sabes? No sé qué pasa en la 1, en la 3, porque ya me he hecho un lío ya. A mí me gustan el Retorno del Jedi con Dark Obama Vader. Dark Obama. Con la princesa Leia, ¿no? Sí, que... La princesa Leia vendría a ser, ¿no? Es guapa, Hillary Clinton. Es guapa, la princesa Leia. Sí, ¿eh? Leia Clinton. Leia Clinton. Y luego está Obi-Wan Kenobi, que vendría a ser una especie de... ¿no? ¿Con quién? Zapatero Wan Kenobi. Zapatero... No, es demasiado... No... no sé quién podría ser, ¿no? Obi-Wan Kenobi. No sé. Bueno, ya pensaremos uno. Berlun Obi-Wan Kenobi, ¿eh? Sarkozy tiene más. Bueno, vamos a leer el premio Darwin, que se nos echa el tiempo. Que traemos un Darwin muy perfumado hoy. Y bueno, pues hoy traemos un premio Darwin, que este premio hay que decir que no está confirmado. Y a que no sabes dónde ocurrió esto. Estados Unidos. No. Cumpliendo la excepción, esto pasó en Inglaterra. Inglés, no sé si habíamos leído alguno, ¿eh? Los ingleses saben. ¿Qué fue? ¿Tomando el té? Claro, sí, tomando el té. Esto, ¿tú te pones desodorante? A veces, sí. ¿Sí? ¿Y qué son? ¿De bola o de estos de aerosol? No, esto aerosol, pero sin alcohol. Ah. El alcohol... Lo bebo con la cerveza. Pues escucha atento esto que te voy a contar, porque el alcohol lo bebo con la cerveza, el desodorante... Porque te puedes sentar mal. Sí. Tanto desodorante, ¿vale? Yo me pongo desodorante 00. Uh-huh. Bueno. Bueno, la historia le pasó a Marcus, ¿vale? Marcus, al parecer, había tomado al pie de la letra el dicho de que la limpieza es lo mejor después de la divinidad. Esta Semana Santa, pues ahí bien perfumado, bien tal, ¿no? Este chico de 17 años se bañaba 4 veces al día. Su padre joder, dijo... Joder, chaval. Vivía en la manía. Sí, vaya gasto de agua, ¿eh? Digo, 4 veces al día. Ya veo por qué los embalses están al 30%. Sí, vamos. Bueno, ahora ya no, con las lluvias han aumentado. Sí, ahora han subido. Este año están bien. Este se va a vivir al Sahara y le pilla algo. Se baña con arena, como los elefantes. Ahí. Sí, tirando esa arena. Su padre dijo que Marcus se empapaba el cuerpo con varias clases de desodorante, por lo menos 2 veces al día. Costumbre que había comenzado 6 meses antes de su muerte. Sus padres se quejaban con frecuencia de que desde abajo se podía saborear el aerosol de Marcus. Pero Marcus no hacía ningún caso de los peligrosos vapores o de las sofocadas advertencias. Cuando le decíamos que estaba usando demasiado aerosol, él contestaba que era solamente porque olía bien, recordó su padre. ¡Qué caros le salieron esos olores! El propano y el butano, los principales propulsores de los aerosoles, se fueron acumulando en el cuerpo de Marcus durante meses de uso excesivo de desodorantes. Su sangre tenía 0,37 miligramos por litro de cada toxina, o sea, casi 10 veces la dosis letal cuando se le paró el corazón. El forense diagnosticó muerte por accidente citando como prueba el abuso de esas sustancias. Pura y simplemente le mató el uso excesivo de antitranspirantes en un espacio cerrado. O sea, ya sabes, Nacho. Hombre. Si te pones desodorante al aire libre, ¿eh? ¿Tienes balcón en casa? Vivo en el entresuelo. ¿En el entresuelo? Pues tienes que salir a la calle, ¿sabes? Con el batín, ¿eh? Después de, o sea, la ducha, con el de batín. La ducha. Si es verano, sales en pelota y en el medio de la meridiana... Sí, sales a la meridiana con el batín, ¿eh? Te lo abres un poco, te echas el desodorante ahí en la meridiana y te subes. Y para adentro. Otra vez puede ser peligroso. Sí. O sea que la limpieza puede ser mortal. La limpieza tanta puede ducha, ser. ¿No? Claro, claro. Es que todo es malo en exceso, Nacho. Tanta ducha, al final. Tanta ducha, no. O sea que yo, de aquí en más, pienso ducharme una vez cada 3 días. ¿Una vez cada 3 días? Sí, por si acaso. Bueno. si no te mueves, ni sudas, ni te ensucias, ¿no? Por si acaso. Sí. Entonces, y si voy en el metro, me dicen, ¡qué mal huele este tío! Señora, hay que ser precavido. Es por mi salud. Las duchas pueden ser peligrosas. Claro. No te va a pillar algo con la ducha. Bueno, vamos a escuchar otro temilla. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿qué me traes hoy, Nacho? Esto he traído Barón Rojo. Barón Rojo que toca este 18, ¿no? 18 no, toca el KGB. 23... Ah, bueno, sí, el 18 de mayo, ¿no? En el KGB. En el KGB. No, de abril, ahora, ¿no? Abril. ¿Ahora? Uy, abril, cerrado. ¿Te parece ahora? A ver, fíjate en internet, ¿me ves ahora, este sábado? Ahora lo miramos y después de la canción comentamos. Bueno, y traigo del disco Perversiones, un disco de versiones de Barón Rojo, sí. Y vamos a pinchar la canción número 12, te lo digo, en el aire, sí, vamos, en el aire, esto es directo. Es una versión de Robert Johnson, un bluesero. Olé. Un conocido bluesero. La canción se llama... Estos que tocan sentados, ¿no? con el vaso de whisky, ¿no? Claro. Con el Porsche. En la cantina ahí, ¿no? En la cantina ahí de Barrio Bajera. Sí. Bueno, y la canción se llama Cross Road. Rodando, bueno, no sé. Cross. Vale. Bueno, Cross Road. Y bueno, este sí decimos el título porque lo tengo aquí. Y bueno, es para mí... Este disco tiene muy buenas versiones. Tiene una versión de los ACS, pero a mí la que más me mola es esta, ¿eh? De ¿Esta? Robert Johnson. ¿Esta? Sí. Bueno. Así que vamos a escuchar aquí de Barón Rojo. Pues vamos a escuchar Barón Rojo tocando un tema de Robert Johnson. Robert Johnson. Ahí va. Oh! Está Barón Rojo haciendo blues. Versionaza, ¿eh? Versión de blues de Barón Rojo. Versionaza de Robert Johnson. Sí, ahí, sí. Un blues rock and roll ahí. Está guapo. Con solo guitarra. Ahí, tocado por Barón, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues decir que Barón tocan este sábado, el 18 de abril, a las 8:30 en la sala KGB. En la KGB. Y el precio de la entrada tiene un precio de 18 euros. No sé si este precio es anticipado o lo que... Me pasé la anticipada. Me pasé que en taquilla se van a estar 23, ¿eh? 23, ¿no? Sí. Debe ser anticipada, vale. Así que... Y bueno, y decir que vienen los actuales componentes, que son Carlos y Armando de Castro, los hermanos fundadores. Y después Gorka Alegre y Rafa Díaz, que son los que tienen ahora. Bueno, eso es lo que tienen ahora. Luego en Zaragoza... Sí, en Zaragoza vuelve la formación original. Formación original. Bueno, con el Sherpa, sí, sí. Y nada más que decir. Este nada. Sábado, si queréis ir a escuchar buena musiqueta, un poco de... Hombre, juega el Barça. Me lo voy a pensar, porque juega el Barça se juega la Liga, estamos ahí. Sí. Vos que vas a Madrid, que vas a jugar al frisbee, ¿no, sí, vas a ir, no vas a ir a Getafe? Sí, no, Getafe no, porque no. Si hubiera sido domingo, igual iba. Wow, mariconas. Pero el sábado no, no. El sábado, joder, estando no. En Madrid, el Barça se juega la Liga, hay que ir ahí meterles caña a los jugadores para que no se duerman. Sí, ¿no? Sí, un partido difícil, ¿eh? Parece que partido no, difícil, no, es... pero hay que ir. Yo si estuviese en Madrid, iría, ¿eh? Sí. Sí, hay que ir a meter caña ahí. Tengo compromisos ineludibles, ¿no? ¿Qué? ¿Has vuelto a ser monaguillo o qué? Bueno. Tengo que asistir a una misa. Siempre digo al principio del programa que este es el programa más desprolijo y gamberro. Ahora le voy a agregar blasfemo. Blasfemo, oye, sí. Es un programa blasfemo. Blasfemo. Total. Tengo que decir que yo con la religión no tengo nada, no soy ni bautizado. Hostia, y me la paso. No me digas. No soy ni bautizado. Y me la paso por el forro de los cojones, así que a los obispos y demás, que os jodan. Ahí está. Ahí las palabras diplomáticas de Nacho. Y la semana guarra. Saldrá la luz, ¿eh? Bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir ya con estas, sí, palabras tan elocuentes que has dicho, Nacho, ¿eh? Rocco Varela, pero que te den. Se puede decir más alto, pero no más claro. Más claro, ¿no? Rocco Varela, que te den. Sí, sí. Ajá. Ahí, sin pelos en la lengua. Sí. ¿No? Vamos, voy a... Las pibas que tengan que abortar, iros todos a la iglesia ahí. Ha vuelto Paul Falton. ¿Ha vuelto? Paul Falton, ha vuelto. Las pibas que tengan que abortar, iros a abortar todas a la iglesia, ¿no? Sí. Ahí. ¿No? En el confesionario ahí, abortos múltiples. Bueno, y nos vamos con los más grandes, ¿no? Nos vamos con un tema de AC/DC, con uno de los discos, yo creo, para mí, de los mejores discos de AC/DC, que no es uno de los discos que más se valora, que es el Flick of the Switch, que es un disco que se produjeron los mismos AC/DC, con sonido así más garajero. Sí, el más infravalorado, ¿no? Porque sí, cuando yo escucho a los críticos... Sí, este no disco no hablan. Es un disco como que pasó así un poco de largo. Y bueno, a mí es un disco... Es después del Back in Black, ¿no? Que es un gran disco. Y un poco como le ha quitado el... Pero bueno, vamos a escuchar un tema que se llama This House Is On Fire, que es Esta Casa Está en Llamas. Está en llamas. Podríamos decir Esta Semana Santa Está en Llamas, después de este programa, ¿no? Esta casa está en llamas, Esta Casa Está en Llamas con los obispos dentro. Y ha vuelto Paul Fulton, pero bien Fulton, ¿eh? Pero bien Fulton. A la iglesia. Has vuelto con todas las de la ley, ¿eh? Ahí veo ya Paul Fulton ahora con energía renovada. Espérate al verano. Bueno, ahí vamos. This House Is On Fire, AC/DC. Nos vemos el miércoles que viene. Nos escuchamos en el Dimecrax que ven. Salud. Bueno, salud y rock and roll.